La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales empieza sus actividades en el año 58. Empezó por allá en la Ciega, ¿no? Como gran parte de nuestras facultades, con un pequeño grupo de estudiantes que pues tenían un gran interés en que la carrera de economía se diera aquí en el Zulia, porque solamente la teníamos en la UCB y en la ULA. Bueno, definitivamente este logro fue muy importante. Posteriormente se incluyó la carrera de Administración y Contaduría Pública, porque la misma exigencia pues del sector empresarial en la región de tener buenos administradores, buenos contadores públicos, bueno, nos llevó pues a la oportunidad de brindarle esta carrera también a la región. Y bueno, hoy día es una de las escuelas más importantes que hay en Venezuela, con más de 6.000 estudiantes, ¿no? La Escuela de Economía tiene 1.800 estudiantes, y posteriormente la escuela más joven de hace 35 años fue la Escuela de Sociología. Tenemos una matrícula de 600 estudiantes que pareciera pequeña, pero sin embargo es más grande que la Facultad de Agronomía, con una staff bien importante y una base de investigaciones que se han desarrollado en todos estos años, que nos han llevado a tener 3 revistas arbitradas internacionalmente: la revista Utopía, la revista Venezolana de Gerencia y la revista en Ciencias Sociales. Y recientemente, en este mismo año que estamos viviendo, 2009, sacamos una revista de opinión donde fijan posiciones de acuerdo pues al criterio de cada uno, sin otro límite que no sea el respeto, ¿no? Allí tenemos gente que está a favor de las políticas del gobierno y hay gente que está en contra de las políticas del gobierno, y es una revista que se llama Apertura, que está en concordancia con el programa de radio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la 102.9, que es los martes, de 10 a 11 de la mañana, lo coordina la profesora Glexi Leal, y que también está dirigido, al igual que la revista, a evaluar las políticas económicas y sociales del gobierno, tanto gobierno nacional como regional y local. Y estamos pues muy contentos porque en este aniversario hemos demostrado que nuestra facultad goza de mucha confianza, ya que es la que tiene mayor demanda de estudiantes en toda la Universidad del Sur y en la región.